Carlos De Simone y Víctor Candy. Tarjeta o efectivo. Análisis, opinión y periodismo de anticipación. fmtarjetaoefectivo.com.ar. Referente del periodismo en la Argentina. Estás en el sitio de consulta sobre la realidad, diseñado especialmente para que escuches las voces de quienes lo generan. Tarjeta o efectivo. fmtarjetaoefectivo.com.ar. Banco Ciudad y su fundación te invitan a pensar cómo reinsertar a la Argentina en el mundo, junto a destacados especialistas nacionales e internacionales que disertarán el jueves 16 de octubre en el NH City Hotel. Inscribite en rrpp@bancociudad.com.ar. Más información en www.bancociudad.com.ar/seminario. Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés con la tranquilidad que buscas. Entérate más en www.toyotaplan.com.ar. Los accidentes de trabajo disminuyeron con el esfuerzo de todos. El trabajador, respetando las normas de seguridad y utilizando los elementos de protección. El empleador, implementando políticas de seguridad e higiene. Las ART asesorando. Y el Estado, regulando y fiscalizando. Si cada cual cumple su rol, ayuda a prevenir accidentes. Y con menos accidentes, ganamos todos. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. A partir de hoy, tenés un motivo más para elegir Fiat. Ahora, con la compra de un Fiat, estás aportando a las organizaciones Techo y Ruta 40 porque creemos que ayudar es importante. Un Fiat, una ayuda. Tarjeta o efectivo. Con Víctor Candy y Carlos De Simone. Nuevo programa de Tarjeta o Efectivo aquí con Víctor Candy. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, Carlos De Simone. ¿Todo en orden? Entrando en un una época del año. Sí. Caliente. Sí. Recaliente. Veranito, además, ¿no? No, ¿qué veranito? No, bueno, pero hay un veranito. ¿Vos crees que se corta este veranito? ¿O llegó o empezó el verano? A ver, ¿cómo ¿Tenés? ¿Querés que le entremos a la parte solo climática o hacemos un paralelismo entre el clima y la actualidad? Porque por ahí está bueno también. No, yo creo que el verano sí incluye la actualidad. Uh-huh. Yo lo que digo es que climáticamente empezó el verano sí acompañado del verano político. Ajá. Y vos decís que en ese caso el verano político va a tener o tiene tanto calor. A ver, vamos claro a ponerlo. Se va a pudrir todo. Sí, en serio. Yo justo estaba por plantear como temática a desarrollar para el resto, así como nos gusta a nosotros, digamos, plantear los temas y después ir desarrollándolos. Si en este momento y por delante tiene el gobierno una suerte de veranito, un veranito económico, por así decirlo, ¿no? Después no de lo que fue, bueno, el cierto vértigo, me parece. No, creo que no, pero no importa. Bueno, ahí después lo pimponemos un poco. O sea, por un lado, la economía entre el veranito o el verano hot, ¿no? Vamos a plantearlo claro en esos términos. Que esto va a tener, obviamente, un correlato con el tema político, porque está, pero es indisoluble. Absolutamente. Lo que pase con la economía, lo que va a pasar con la política. Y a propósito del comportamiento y cómo alguna gente mira y analiza y opina, tenía ganas, así como para provocar también y desarrollarlo después, dejar planteada la pregunta: ¿y si el gobierno no se va el año que viene? Porque hay un montón de gente que da por sentado que el gobierno va a perder las elecciones. ¿Sí? ¿Y si no se va? ¿Qué pasa? Es un lindo tema. A ver, bueno, ¿no? Estamos planteando los temas. Después lo desarrollamos. No me voy a enganchar ahora. Pero tenemos que hablar de un poco del miedo. Tenemos que hablar de la reforma del Código Procesal Penal. Uh-huh. Temazo. Uh-huh. Aunque quizás muy difícil de bajarlo a la a la preocupación cotidiana, ¿no? A la diaria. Pero te digo, son de ese tipo de situaciones, de ese tipo de cosas que si pasan desapercibidas hoy, se puede llegar a tener consecuencias mañana. Sí, ¿no? Bueno, sí, lo dije. Sí. Y en ese sentido también me parece, no me quiero adelantar en el tema, pero que no está jugando bien la oposición. No, ¿qué oposición? No, olvídate. Vamos.